Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Estamos haciendo Afuera Llueve, ya estamos en línea con el doctor Aldo Jaimovich. Buen día, Aldo. Rocío Alterley te saluda. Buen día, gracias por llamar. Gracias a vos por atendernos. Queríamos saber de qué se trata el problema presupuestario que están teniendo y el abrazo que van a hacer hoy al Garrahan. Bueno, desde hace 2 años el gobierno de la ciudad incumple la ley y no envía el presupuesto que requiere el hospital. La deuda ya lleva más de 450 millones de pesos y esto influye en proyectos que el hospital tiene para mejorar la atención de los niños y en la compra de equipamiento tecnológico necesario para dar la mejor atención. Bien, Aldo, ¿cuál es la situación del Garrahan hoy? ¿Qué podemos ver si lo visitamos? El hospital está funcionando a full, como siempre. Sí. No hay restricciones en cuanto a la atención de los niños. Lo que nosotros queremos es dar una mejor calidad de atención y poder recibir a aquellos niños que hoy, por estos déficits que todavía tenemos en cuanto al aspecto edilicio, no podemos brindar. Claro. Entre otros, y esto tiene que ver con la apertura del centro oncológico, que permitiría incorporar 100 plazas para la atención de niños con cáncer. El hospital atiende el 30% de los niños con cáncer de Argentina. Y bueno, es una cifra que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Hola, doctor, ¿cómo le va? Le habla Matías de Revista Amartya. Usted dijo recién que son 450 millones de pesos que se le están adeudando al hospital en este momento por déficit presupuestario, por subpresupuestación, digamos, del hospital. Esto se traduce en déficit, por ejemplo, de 100 camas oncológicas y ¿qué más? No es que faltan 100 camas. El hospital en este momento cuenta con 70 plazas de atención en el lugar que tuvo siempre. Esta apertura permitiría incorporar 30 plazas más, pero además no es solamente las 30 plazas que incorpora, sino la calidad de atención que se va a brindar, porque es un centro especialmente construido para esto. Y a esto se agrega trasplante de médula. Nosotros hoy tenemos una lista de espera en los niños que requieren trasplante de médula porque contamos con 7 plazas. El proyecto contempla la construcción de una unidad de trasplante de médula con 14 plazas. O sea que, y por otro lado, esto también permitiría tener más camas para el resto del hospital y en la época invernal, que es donde nosotros nos sentimos muchas veces sobrepasados y saturados, no necesitar tener que internar niños fuera de los lugares que están preparados para eso, ¿no? Sí. Aldo, ¿cuál es la posición del gobierno ante esto? No hubo gran... El Consejo del Hospital se reunió con la Ministra de Salud del Gobierno de la Ciudad y la respuesta fue que estaba garantizado el pago de salarios. Bueno, esto a nosotros nos pone contentos, pero no nos alcanza. Lo que queremos es que, además de que se paguen los salarios, el presupuesto sea enviado al hospital y el hospital pueda continuar con estas obras, puede habilitar el centro oncológico, pueda comprar el equipamiento para las unidades de terapia intensiva. Bueno, todo lo que estaba planteado en el presupuesto del 2015. Y insumos, todas esas cosas también... No tenemos problema con insumos. No tiene... Hoy queremos dar esa tranquilidad de que el hospital sigue atendiendo normalmente. Perfecto. Mucho, o sea, se garantizan los salarios, pero bueno, está faltando lo que es estas camas y este mejor servicio. Tampoco sabemos qué es lo que va a pasar en el 2016, porque claro, este presupuesto viene siendo recortado de manera cada vez más brutal. Y bueno, claro, tienen la incertidumbre de este cambio de jefe de gobierno, que de cambio tiene poco, pero bueno, no saben bien cuál va a ser su política más específica. Sí, nos preocupa la deuda que tiene el gobierno de la ciudad y nos preocupa el presupuesto del año 2016. Perfecto. Claro. Aldo, por último quería pedirte que invites a los oyentes a que brinden su apoyo hoy a las 11 allí en el Garrahan, que nos cuentes si van a tener algún tipo de conferencia de prensa o qué es lo que van a realizar allí. Sí, hoy a las 11 nos vamos a concentrar los trabajadores del hospital sin descuidar la atención de los niños. Los niños van a seguir atendidos de la misma manera. Esto no es un cese de actividades, es un abrazo al hospital. Invitamos a la comunidad que participe de esto, vamos a leer un documento y bueno, después todas las explicaciones que podamos darle a los medios de prensa para que este tema se visibilice nos van a ser de mucha utilidad. Buenísimo, doctor, entonces estaremos allí, tienen nuestra mayor solidaridad y te agradecemos muchísimo por la comunicación. Bueno, gracias por ocuparse del tema. No, gracias a vos, hasta luego, buen día. Gracias. Hasta luego. Hablábamos con el doctor Aldo Jaimovich sobre el abrazo al Garrahan hoy a las 11. La revista Amartya llegó a la radio. Seguinos por amartya.com.ar.